Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este especial de predicciones, rituales y ceremonias que estamos celebrando en 2024, en esta mitad del año. Gracias, Lauma TV, por acompañarnos en este segundo día y, sobre todo, por ser la anfitriona del segundo día. Encantados de tenerte aquí. Gracias, Laura. Yo estoy encantada de que me hayan vuelto a invitar. La verdad que la primera vez me la pasé genial. Tocamos un tema que me parece que gustó mucho, que es el tema de la sombra, en el primer video que hicimos, y me encanta que podamos hoy compartir algunos tips y rituales para integrarla. Así que muchísimas gracias. Pues preparadísimos, Lau, para recibir esos rituales. Y sobre todo, el chat queda abierto desde este momento para preguntas. Así que todo lo que queráis consultarle a nuestra especialista, en un ratito voy a estar por aquí de vuelta. Gracias, Lau. Comenzamos cuando quieras. Bien, gracias a vos. Bueno, primero que nada quiero hacer un disclaimer antes de comenzar, y es que los rituales que vamos a compartir para integrar la sombra son extremadamente efectivos. Los podemos aplicar en cualquier momento de nuestras vidas, pero son extremadamente incómodos. ¿Por qué? Porque la sombra, de esto estuvimos hablando mucho en el video anterior, que hablamos de qué tienen las relaciones para enseñarnos y demás, la sombra tiene que ver con aquellos aspectos nuestros que, obviamente, que son nuestros, esas partecitas que son propias, pero que por diversos motivos, a medida que fuimos creciendo y fuimos construyendo ciertos personajes para ser funcionales, para salir al mundo, para ser amados, etcétera, etcétera, para defendernos de ese mundo fuera que lo vemos y lo percibimos como algo tan peligroso, fuimos enviando ciertos aspectos de nosotros mismos que consideramos despreciables, no deseados, malos, negativos, duelos truncados, aspectos que nos avergüenzan, un montón de heridas que en su momento no tuvimos los recursos para gestionar por nuestra propia inmadurez emocional. Obviamente hoy sí que los tenemos porque somos adultos, ¿no? Pero todos esos aspectos de nosotros mismos los fuimos enviando para poder sobrevivir a la sombra. Entonces, la sombra es el depósito, es un depósito, es como una bolsa inconsciente donde depositamos todos esos sentimientos, pensamientos y aspectos de nosotros mismos que nos duele reconocer. Como nos duele, los mantenemos alejados de nuestro registro consciente. Ahora, ¿qué pasa? El gran problema de esto es que la sombra hace un montón de fuerza para surgir a nuestro registro consciente. Entonces, desde esa parte en sombra nuestra, la sombra y el material inconsciente que nosotros no podemos reconocer nos boicotea, nos domina, nos hace repetir patrones, nos hace vincularnos de ciertas formas que realmente no nos satisface, nos hace vivir la vida de forma que la vivimos de forma vacía, de forma que no nos hace sentido, que no coincide con lo que nuestro ser esencial y nuestra alma realmente desean para nosotros. Ahora bien, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué es importante traer la sombra a la luz? Porque el simple hecho de poner luz a la oscuridad, poner luz significa hacer consciente, no significa erradicar de mi vida. Cuando yo traigo esos aspectos inconscientes a mi conciencia, la luz de mi conciencia ya de por sí empieza a sanarlos. Y no solamente se trata de hacer consciente, sino después de hacer espacio en mi vida para que en la dosis justa, en la medida adecuada, esos aspectos, esas partecitas mías reprimidas, encuentren un canal de expresión, que yo lo puedo dosificar a nivel consciente. Entonces ya no me tiene que dominar y boicotear sin que yo pueda hacer nada al respecto. Y luego lo llamamos destino y decimos, ay, pobre de mí, que me pasan estas cosas. Y no nos damos cuenta que es nuestro inconsciente enviándonos mensajes para que nosotros podamos poner luz a conflictos internos que son propios. Entonces, el ritual que les quiero proponer hoy es un ritual realmente bastante radical, bastante disruptivo, de asunción de responsabilidad, que tiene que ver con analizar nuestros conflictos externos. Cada vez que un conflicto externo, con una persona, con algo que me molesta, cada vez que algo se manifiesta en mi vida y me genera incomodidad, me genera rechazo, me genera dolor, me está mostrando a modo de espejo un conflicto interno que yo mantengo con una partecita mía interior, que evidentemente llegó el punto de que hoy esa partecita reprimida tiene ganas de expresarse, tiene ganas de que yo la registre y le haga espacio en mi realidad de alguna forma. Y como yo hago un montón, mi ego hace un montón de presión para mantener la sombra inconsciente, esa partecita mía que está reprimida no tiene otra manera de llamarme la atención a no ser manifestándose a través de una representación externa que me traiga un mensaje que yo tengo que saber decodificar si me quiero liberar de esas especies de situaciones kármicas que luego repetimos conflictos una y otra vez y no entendemos para qué nos suceden. Entonces, el ritual que les quiero proponer hoy implica ver el lado positivo de los conflictos. Implica sincerarnos con nosotros mismos, haciendo espacio realmente para que nuestros propios juicios salgan a la luz, para decir, esto que veo en el otro me molesta. Porque cuando yo me sincero y permito hacer consciente este juicio, es porque entonces tengo la suficiente madurez de hacerme responsable de integrar ese aprendizaje. Pongamos algunos ejemplos porque esto suena muy abstracto. Pero la propuesta de hoy es que cualquier cosa que me moleste fuera, en el momento que sea, yo tengo que reconocer que habla de mí misma, que me trae información. Es decir, por ejemplo, hay cosas que son muy habituales que rechacemos en los demás. Es muy habitual, por ejemplo, que nos moleste la irresponsabilidad. Me molesta que esta persona no se hace cargo de lo que le responde, de lo que le corresponde, o que vive la vida de forma irresponsable y deja que los demás se ocupen de cosas que le corresponden a él o ella. Buenísimo. El otro tendrá sus aprendizajes que hacer, pero a nosotros no nos corresponde cargarnos el proceso del otro. Lo que sí nos corresponde es determinar de qué manera eso que me molesta tiene que ver conmigo. Porque evidentemente esa persona que es un irresponsable, según mi percepción, hay algo que en su vida y en su actitud se permite que yo no me permito y me reprimo, pero que hoy tengo ganas de expresar. Por ejemplo, un acto disruptivo de integración tiene que ver con, en este ejemplo, ver la parte positiva de la irresponsabilidad. Es decir, quizás yo soy ultra exigente conmigo misma y entonces no me permito disfrutar porque siempre tengo cosas por hacer. Si yo invierto el pensamiento, eso que me molesta de esa persona irresponsable es un mensaje que mi inconsciente me está mandando, que me está diciendo, relájate un poco más, no seas tan exigente y permitite disfrutar incluso cuando no tengas todo resuelto. Y con esa comprensión, luego tengo que hacer una acción, tengo que hacer la tarea, porque el ritual tiene dos partes. Una parte es comprender el mensaje que la situación conflictiva tiene para mí. La segunda parte tiene que ver con hacer algo para permitir que esa partecita mía que estaba reprimida y que hoy estoy registrando a nivel consciente se exprese en mi vida en la dosis justa, en la medida adecuada. Por ejemplo, puede ser dejar de atender alguna responsabilidad y darme un espacio para disfrutar, pero dándome el permiso de dejar para mañana lo que podría ser hoy. Porque en mi caso, para mí, esa es la necesidad, el canal de expresión que hoy necesito permitir. Para otra persona será al revés, porque también podemos verlo desde la otra cara. Quizás yo soy más bien irresponsable, llamémosle para decirlo de alguna manera, o más bien relajada, pero me molesta aquella persona que no para de trabajar. Bueno, al revés, quizás haya una partecita mía que tiene ganas de, al igual que aquella persona que me molesta, ponerse una meta y trabajar para lograrla, incluso aunque eso implique sacrificar, entre comillas, espacios de goce y de satisfacción inmediata, porque quiero trabajar en pos de un bien superior o una meta que me hace sentido, por ejemplo. Algo muy reprimido habitualmente tiene que ver con, por ejemplo, la agresividad. Entonces, la agresividad, que es algo que como sociedad no sabemos gestionar, que por lo general todos la reprimimos, incluso las personas violentas, porque los estallidos violentos, ¿de qué nos hablan? De personas que durante mucho tiempo, o poquito tiempo, depende de la tolerancia de cada uno, estuvieron reprimiendo su agresividad porque no la saben gestionar, hasta que explotan en un arrebato violento. Pero es un ciclo de represión y estallido. Entonces, lo que aquí hay es, como sociedad, por ejemplo, es muy común, el juicio negativo hacia las distintas expresiones de la agresividad. Por lo tanto, es muy normal que estemos muy focalizados en la violencia y la agresividad que rechazamos de afuera. Sin embargo, si yo estoy, por ejemplo, esto también es un tema de vibración, ¿no? Uno atrae a la vida representaciones de conflictos que uno mantiene con sus propias partecitas internas. Entonces, muchas veces atraemos a nuestra vida, si nosotros tenemos mucho juicio hacia la agresividad y somos por ahí más bien sumisos porque reprimimos la agresividad, es normal que atraigamos a nuestras vidas personas más bien agresivas, que nos van a atraer porque vibracionalmente nos complementan, pero que luego, como rechazamos nuestra propia agresividad, vamos a tender a rechazar y juzgar la agresividad del otro. No importa si el otro se pasa, si es una agresividad sana, negativa, no me importa. El otro no me importa. Lo que me importa es el mensaje que ese otro tiene para mí. Y si yo rechazo su agresividad, significa que es tiempo de que esa partecita mía, que quiere autoafirmarse, que quiere decir que no cuando quiere realmente decir que no, que quiere generar, recuperar la energía necesaria para salirse de situaciones que le incomodan. Todo es, para todo eso, para salirme de situaciones de simbiosis o de situaciones insatisfactorias, necesito una buena dosis de agresividad, porque el objetivo de la agresividad es que yo me pueda mover de situaciones que no me satisfacen y que no me quede por siempre acá como víctima de la vida. Eso es agresividad. Sin embargo, si yo la juzgo de forma negativa y la reprimo, voy a reprimir todas esas expresiones y lo voy a juzgar en el otro. Entonces, si me molesta la agresividad de mi pareja o de mi padre o de quien sea, es momento de ver el lado positivo de la agresividad, que quizás me permite poner sanos límites y autoafirmarme de la forma en que realmente merezco autoafirmarme. Luego el otro realizará o no su aprendizaje, pero lo que me molesta habla de mí. ¿Me molesta que mi pareja solamente piensa en él? Bueno, hay una partecita mía que quiere pensar más en mí y menos en los demás. ¿Me molesta que mi amiga nunca me prioriza? Bueno, bien, yo tengo ganas de priorizarme un poquitito más y no me lo estoy permitiendo. Entonces, analizar los conflictos implica, esto obviamente lo hacemos desde varios ángulos. De hecho, esto es algo que explicamos un montón en el curso de Sombra, Proyección y Espejos que está en mi sitio web, ¿no? Que esto, lo que estoy compartiendo son unos fragmentos de los rituales que compartimos ahí o de los tips para integrar estos aspectos. Pero nosotros analizamos siempre desde muchos ángulos. Lo que me molesta siempre va a hablar de una partecita mía reprimida que quiere manifestarse y que yo llevo demasiado tiempo sin permitírselo. Pero también habla, por ejemplo, lo que los demás me hacen, habla de lo que son espejos de lo que yo me hago a mí misma o a mí mismo. Si mi pareja me maltrata, yo me estoy maltratando a través de mi pareja. ¿De qué manera? Y, por ejemplo, permitiendo esos malos tratos y no poniendo sanos límites. Si mi pareja me miente, yo me estoy mintiendo de alguna manera. ¿Cómo nos mentimos? Nos mentimos, por ejemplo, cuando nos contamos historias para aguantar cosas que no queremos aguantar, para justificar seguir en dinámicas que realmente son tóxicas o ya no queremos mantener. ¿Mi pareja me traiciona? Hablo de la pareja, pero funciona para cualquier relación, para todo lo que me moleste. ¿Mi pareja me traiciona? Evidentemente, yo me estoy traicionando a mí misma, porque lamentablemente, nos encantaría que el universo nos traiga lo que deseamos, pero el universo no nos trae lo que deseamos. El universo nos trae lo que somos, la información inconsciente que vibramos. Y si yo vibro traición porque una y otra vez me sigo traicionando, dejándome de lado, no escuchando mis necesidades, no validando a mi niño interior, haciendo cosas que no quiero hacer, o vaya a saber qué cosa, evidentemente el universo va a resonar y por ley de atracción voy a recibir lo que vibro, no lo que deseo, no lo que me gusta, lo que soy, la frecuencia que emano al universo. ¿Mi pareja no me prioriza? Evidentemente yo de alguna manera, en algún aspecto de mi vida, tampoco me priorizo. Entonces, algo muy justo antes de este vivo, grabé para mi canal de YouTube un video de la luna llena en Capricornio, ¿no? Que es este tema. En Capricornio tiene mucho que ver, no importa si sabemos de astrología o no, pero tiene mucho que ver con la autoridad que vemos fuera, ¿no? Esa autoridad que queremos realmente complacer, que nos vea, que nos reconozca de alguna manera la sociedad en su conjunto. Obviamente, muchas veces esa necesidad que tenemos de que la autoridad nos reconozca, obviamente habla de nosotros. Probablemente si yo estoy desesperada porque los demás me vean es porque yo no me veo. Y adivinen qué, si mi jefe, por ejemplo, que es figura de autoridad, no me respeta, ¿qué me está mostrando? Y que yo me falto el respeto a mí misma. ¿Sí? ¿Cómo puedo faltarme el respeto, por ejemplo? Porque esto es mucho más, esto es sutil. Obviamente, si nosotros nos faltáramos el respeto de formas muy evidentes, nos sería más fácil verlo. Sin embargo, nos faltamos el respeto de mil maneras y luego nos contamos un montón de historias para justificar que esa forma es la única posible y no vemos realmente la historia, la verdad que está detrás. Cómo nosotros nos hacemos aquellos que sentimos que los demás nos hacen. Entonces, si mi jefe no me respeta, soy yo la que nos está respetando. Y hay mil maneras de las cuales nos podemos faltar el respeto. Una forma de faltarme el respeto que es extremadamente habitual es cuando ponemos más foco y más atención en nuestros errores. Ponemos más atención en los errores que en los aciertos. Nos exigimos, nos decimos todo el tiempo que no somos suficientes, que la exigencia es una forma de maltrato. Nos faltamos el respeto cuando nos ocupamos de las responsabilidades de todo el mundo y no de las nuestras. Así más no sea de la responsabilidad de escuchar y atender a nuestro niño interior herido, por ejemplo. Hay mil maneras que nos faltamos el respeto y luego nos quejamos porque la vida nos devuelve lo mismo. Sin embargo, integrar la sombra implica, y esto duele un montón porque es súper doloroso darme cuenta, es más fácil proyectar la culpa afuera. El jefe es el que falta el respeto y es culpa de él. Si mi jefe cambiara y entendiera, entonces yo me sentiría diferente. Pero es muy doloroso cuando tenemos que darnos cuenta y asumir la responsabilidad de que el otro es una manifestación de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y vuelvo a decir, una parte del ejercicio del ritual es to la toma de conciencia. Y luego viene la tarea que hay que hacerla. Y que nadie más que nosotros la puede hacer. Y una vez que tomamos conciencia, si no hacemos acciones diferentes para dar permiso, para habilitar la expresión de esa parte mía reprimida, por ejemplo, en este ejemplo del jefe, hacerme respetar de la manera que sea que me esté faltando el respeto, lo tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto. Hasta que yo no haga espacio para esa expresión, voy a seguir en conflicto, porque con la comprensión viene la responsabilidad después. No sé si se va entendiendo hasta acá, si hay alguna pregunta, si no pasamos a un ejercicio, a dos ejercicios más prácticos para hacer, para aplicar todo esto que les voy contando. Gracias, Lau. Pues sí, hay un montón de preguntitas. Si quieres, vamos a finalizar con esta parte práctica y en nada pasamos a responder preguntitas. Dale, genial, bien. Entonces, entendiendo esto que acabo de explicar en 15 minutos y podemos hacer un curso entero de todo esto para entenderlo bien y podemos trabajar, y es algo que trabajamos toda la vida, ejercicio práctico para integrar juicios, trascender polaridades, ¿sí? Básicamente para integrar en mí aquello que rechazo en los demás. Está buenísimo que nos tomemos un tiempo, podemos meditar un ratito, nos prendemos unos inciensos sahumerios, ponemos lucecita, lo que queramos, ¿no? La lucecita cálida, musiquita. Meditamos, nos ponemos en silencio interno y vamos a tomar lápiz y papel y vamos a hacer una lista de todas las conductas y cualidades que consideramos negativas. Cuanto más juzguemos, más efectivo el ejercicio. Nada de esto de entender, bueno, en realidad me molesta, pero no debería molestarme porque la responsabilidad es mía, el cambio, sí, todo que sí. Pero para el ejercicio hay que juzgar, porque hasta que no nos demos el permiso de juzgar, esos juicios permanecen inconscientes. Y lo que permanece inconsciente no lo podemos trascender, no lo podemos abordar. Entonces vamos a hacer una lista de todo lo que me molesta. Me molesta el egoísmo de fulanita, porque siempre piensa en ella antes que en los demás. Bien, me molesta todo lo que me moleste. Así más no sean cosas tontas. Y luego vamos a tomarnos el tiempo, y esto nos va a costar un montón, justamente porque la parte positiva del egoísmo en este ejemplo está reprimida, es la que no nos permitimos expresar. Hay que buscar el equivalente positivo de todas esas cualidades que juzgamos de negativas. Ejemplo, aspectos positivos del egoísmo. Bueno, que quizás si soy un poquito más egoísta y pienso un poquito más en mí antes que en los demás, me va a ser más fácil respetar mis propias necesidades. Me va a ser más fácil estar más en coherencia interna. De hecho, si yo me permito el egoísmo en la dosis justa, en la medida adecuada, seguramente esto va a impactar de forma positiva en mis vínculos interpersonales. ¿Por qué? Y bueno, porque por lo general, cuando nosotros aguantamos cosas que no queremos aguantar, o priorizamos constantemente al otro, o nos sobreadaptamos, o nos dejamos para después, o lo que sea, inconscientemente acumulamos un montón de resentimiento. Obviamente un resentimiento que proyectamos hacia el otro, pero en verdad estamos resentidos con nosotros mismos, por todas las veces que nos traicionamos. Entonces, si yo logro ser sanamente egoísta y ocuparme más de mi vida y estar más contenta y más satisfecha, seguramente luego, cuando llegue el momento de decir, bueno, en esta situación elijo priorizar al otro, elijo ser generosa, seguramente ahí no voy a acumular tanto resentimiento o quizás nada de resentimiento porque estoy eligiendo desde la libertad emocional. Cuando yo actúo desde mis programaciones, no puedo elegir, porque yo estoy programada para ser generosa porque el egoísmo es malo y por lo tanto lo tengo que reprimir. Todo esto lo fuimos aprendiendo a través de nuestras experiencias en la infancia y demás. Pero cuando yo empiezo a comprender, no, yo también tengo ganas de ponerme primero, yo también tengo deseo, yo también quiero ser prioridad, yo también quiero ser mi prioridad, y empiezo a surgir, esa partecita mía puede surgir a la conciencia. Entonces yo voy a habilitar en la dosis justa, en la medida adecuada, pequeñas expresiones, y hay que actuar acá. O sea, una vez que entiendo que tengo que ser más egoísta, ¿cómo voy a empezar a hacerlo? ¿Qué pequeña cosa voy a hacer hoy para priorizar lo que yo necesito y hacer espacio para que el resto de las personas atiendan sus propios asuntos en su vida? Entonces, cuando yo atiendo realmente mis necesidades, mis deseos, hago espacio para lo que necesito y soy más egoísta, luego puedo elegir, hoy sí tengo ganas de ayudar al otro y lo mío dejarlo para después. Y lo voy a elegir en libertad. Y como lo elijo en libertad, entonces no voy a acumular resentimiento y por lo tanto voy a poder tener vínculos más sinceros, más conscientes, vínculos más en paz. Cuando yo haga algo por el otro es porque realmente lo voy a querer hacer, no porque estoy escapándole a esa partecita mía egoísta que está en sombra. Entonces, vamos a hacer la lista de todo lo que consideramos negativo y vamos a buscar el equivalente positivo. Y luego vamos a ver pequeñas acciones que hoy mismo, ideas que hoy mismo podemos implementar, así más no sea para dar una mínima expresión a esa partecita nuestra que realmente quiere encontrar su lugar. Y otro ejercicio que está muy relacionado con este tiene que ver con, se llama yo como tú. Perdón. Tiene que ver con ver lo que criticamos en los demás. Ay, yo critico a Marielita porque ella se pasa. Perdón, tengo la voz medio. Critico a Marielita porque ella se pasa el fin de semana, no hace nada. Se pasa todo el día, sábado y domingo, mirando maratones de series en Netflix, un fin de semana entero. Evidentemente, si yo lo critico, es porque a mí algo me está movilizando. Ella se permite algo que yo me reprimo. Entonces, como un buen ejercicio sería darme un espacio para hoy, no hace falta que me pase un fin de semana entero, pero me puedo mirar 3 capítulos seguidos de Netflix y sostener la incomodidad que viene acompañada de eso. Porque me voy a permitir algo que habitualmente me impido, me reprimo. Y por lo tanto voy a estar resquebrajando las paredes de mi ego y mi propia identidad para permitir, obviamente, que eventualmente surja mi conciencia, una expresión más completa de mi ser, pero en el momento en que yo habilito nuevas expresiones que antes me reprimía, me va a venir toda la culpa, el miedo a no ser amada y todas las historias que nos podamos contar, ¿sí? Entonces, la lista de cualidades con su equivalente positivo y luego yo como tú. Critico a la gente que vive, que come mal, que todo el tiempo come, qué sé yo, helado y hamburguesas con papas fritas. Bien, probablemente sería un buen ejercicio que yo hoy me permita comerme un helado sin sentirme culpable. Porque evidentemente hay una partecita mía que quiere habilitarse esa expresión y yo no me lo permito. O lo hago con culpa, que es aún peor que habérmelo reprimido. ¿Sí? Y por último, el último consejo antes de pasar, si quieren, a las preguntitas, tiene que ver con darnos el permiso de compartir nuestra sombra con alguien. Porque nuestra sombra, nuestras vergüenzas, nuestros traumas, nuestros juicios, justamente son sombra porque permanecen alejados de la luz, porque no queremos que nadie se dé cuenta que nosotros también tenemos un lado egoísta, agresivo, que nosotros también, por más que hacemos la dieta keto o paleo, queremos comernos un kilo de helado de vez en cuando, ¿no? Entonces no queremos que nadie vea nuestras imperfecciones, porque si las vieran, creemos que no mereceríamos el amor que tanto deseamos. Entonces es momento de amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para permitir la expresión completa de nuestro ser. Y cuando yo la sombra, que habitualmente la reprimo, no quiero que nadie la vea, tengo que hacer un acto de libertad, que es compartirla con alguien, con mi pareja, con un amigo, con un terapeuta, alguien que yo le pueda compartir mis vergüenzas más profundas y que no pasa nada. Porque si yo no la comparto con nadie, dentro mío esa sombra cobra dimensiones desproporcionadas, se pudre adentro mío, y realmente algo que era por ahí un problemita así chiquitito, para mí se me vuelve un mundo adentro, con las historias que me cuento y pierde dimensión. Cuando yo la comparto con otro, y ese otro comparte conmigo, la desdramatizamos. Y entonces la normalizamos, que todos tenemos una sombra, que no pasa nada, que es parte del ser humano. Y así obviamente deja de ejercer tanto dominio y tanta presión sobre nosotros mismos. No sé cómo vamos hasta acá. Perfectos, estamos justos en tiempo. Vamos a ver un vídeo muy rapidito e informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Bien, bien, bien, pues aquí estamos en riguroso directo junto a Lau Mativi y ahora sí vamos a ver algunas de las preguntas. Lau, vamos a por ello. Te lanzo la primera que tenemos por aquí desde YouTube. Nos escribe Julieta Romano y nos dice: buenos días, hermoso tema. ¿Cómo integramos la sombra del abandono en las parejas? ¿Se puede? Claro que todo se puede. De hecho, nosotros, cualquier desafío que vivimos en nuestras vidas, efectivamente lo vivimos porque tenemos los recursos suficientes para integrar ese aprendizaje. Lo que pasa que nosotros desde nuestra... Somos todos muy inmaduros a nivel emocional. Desde nuestra inmadurez creemos que no podemos gestionar el dolor que conlleva hacer el aprendizaje que la vida nos propone, ¿sí? Entonces, si lo estamos viviendo es porque tenemos lo que se necesita para gestionarlo y porque es el momento de hacerlo ahora. Los conflictos, yo trabajo mucho con la astrología evolutiva, ¿no? Entonces, nosotros cuando nacemos con una carta natal, La carta natal es un mapa de vida que propone un montón de aprendizajes que nosotros tenemos que ir haciendo a lo largo de nuestra encarnación, obviamente siempre con distintos niveles de conciencia, aprendizajes espiralados. Ahora bien, hay momentos cuando los conflictos surgen en nuestras vidas, cuando se activan esas viejas heridas, es el universo golpeando nuestra puerta diciéndonos, ah, ¿te acordás que tenías una herida de abandono? Bueno, eventualmente cuando eras pequeña no tenías efectivamente recursos para gestionarla. Pero hoy que sos adulta, que ya no necesitas ser amada para sobrevivir, que ya no necesitas, que lo único que tenés que hacer es amarte a vos misma primero, para que la vida refleje ese amor propio que vos te tenés, hoy sí que tenés recursos. Entonces te voy a traer una nueva oportunidad para que hagas el aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de, nosotros creemos en la separación y tendemos a pensar, porque es la historia que la vida nos cuenta, la sociedad, ¿no? Que todo lo que sucede fuera nuestro no tiene nada que ver con nosotros. Entonces mi pareja... A mí me falta, obviamente, información para responder mejor tu pregunta, ¿no? Pero pongamos un ejemplo para que nos sirva a todos, que todos nos podemos vincular. Mi pareja se va con otra, ¿sí? Con otra mujer, y entonces yo me siento abandonada. Evidentemente, esta herida de abandono es una recreación, probablemente, de un abandono que yo en mi vida, probablemente cuando fui niña, ya sentí. Muchas veces es el abandono emocional por parte de mamá. ¿Por qué? Porque mamá quizás desde su inmadurez emocional y como llevaba toda la vida escapando de su propia sombra, no pudo estar presente y disponible emocionalmente para mí. Aunque estuviera al lado mío todos los días de mi vida. Entonces todos los niños, por lo general, crecimos bastante abandonados a nivel emocional. Y luego, cuando es momento de atender esa herida de nuestro niño interior, porque acá está el tema. Fuimos abandonados emocionalmente cuando fuimos niños y luego somos adultos que nos tratamos a nuestro niño interior de la misma forma en que mamá y papá nos enseñaron. Traducción, mamá me abandonó a nivel emocional, yo me abandono a nivel emocional. Como yo abandono a mi niña interior, luego me encuentro una pareja que yo vivo, porque... También acá interviene la parte subjetiva en todo lo que es la proyección del conflicto, ¿no? Quizás un vínculo puede terminar, pero una persona se siente abandonada y la otra no. Ahora, si yo vivo esta situación, la partida de mi pareja como un abandono, bueno, probablemente es porque yo misma me estoy abandonando de mil maneras. La primera forma de abandono es cuando no escucho y no valido las necesidades insatisfechas de mi niño interior, cuando no me ocupo de darme mi alimento emocional. Pero claro que el abandono, si mi pareja se va con otra, esto también habla de mí. Puede darme un montón de información. Nosotros desde la conciencia unida siempre entendemos que cuando un vínculo termina por el motivo que sea, porque mi pareja se fue, aunque pareciera que quizás yo a nivel consciente digo, ay no, yo no quería que la relación termine, yo estoy enamorada, yo quería estar con él, sin embargo mi pareja se fue. Bien, ¿qué información me trae esto? Que sí, que yo a nivel consciente puedo querer estar en esa relación, pero a nivel inconsciente hay una partecita mía que no quería continuar con el vínculo. No me puede suceder nada que yo no desee que me suceda a un nivel inconsciente, que el inconsciente es lo que termina manifestando la realidad que vivimos. Entonces, si mi pareja se va, yo de alguna manera quería que se fuera. ¿Por qué? Y bueno, puede ser por mil cosas. Quizás yo con él me estaba dejando de lado a mí misma. Y la única forma que esa partecita mía que sistemáticamente yo voy dejando de lado, la única forma que entiende que me puede llamar la atención para ver si la priorizo es que mi pareja se vaya, si tengo el espacio para encontrarme conmigo misma. Sin embargo, por lo general evitamos este aprendizaje, ¿no? Entonces, si mi pareja se va, evidentemente yo en algún punto necesitaba que se fuera para encontrarme a mí. Luego hay que hacer el trabajo de ver qué es lo que tengo que encontrar, ¿no? Que suele ser la parte más sutil y más difícil. No sé si más o menos vamos respondiendo con esto. Pues esperemos que sí. Ahí le agradecemos a nuestra amiga por su pregunta. Y vamos a por una más, también relacionada un poco con este tema. Blanca Sosa desde YouTube nos dice, ¿cómo puedo desbloquear la soledad? Siempre lo he estado. ¿Será transgeneracional? Bien. Blanca, también es una pregunta muy ambigua, muy abierta. Habría que ver en de qué forma la soledad se manifiesta en tu vida. Y esto que te voy a decir a vos vale para todos, porque nosotros cuando analizamos los espejos, las proyecciones, que es lo que nos va a ayudar a ver cuál es la partecita nuestra desatendida, tenemos que tratar de poner el conflicto lo más concreto posible. ¿Cómo se manifiesta la soledad en mi vida? Bueno, por ejemplo, porque estoy con mis amigos, pero me siento sola, incluso cuando estoy de a dos, porque no sé, porque no tengo nada en común con ellos. Hay que ver a qué llamamos soledad concretamente en nuestra vida, para poder invertir el pensamiento y hacer el aprendizaje concreto. Sin embargo, un tip que nos va a servir a todos, porque la soledad también es un mal de esta sociedad. Porque como nosotros, fíjense, nosotros construimos un ego, que es como un personaje para vincularnos con el mundo, que es el personaje que creemos que va a recibir el amor, el éxito, la aceptación de los demás, el personaje funcional para el afuera, que deja de lado un montón de aspectos de nosotros mismos que también son nuestros, pero que quedan en sombra, ¿sí? Como explicábamos al principio del video. ¿Qué pasa? Cuando nos vinculamos de personaje a personaje, con máscaras puestas, claro, nos estamos vinculando desde lo superficial. Entonces, incluso aunque esté rodeada de gente, en la medida en que yo al vincularme deje de lado todos esos aspectos reprimidos de mí misma, los vínculos, tarde o temprano, me van a resultar vacíos, no me van a satisfacer, me voy a sentir sola. ¿Por qué me siento sola? Y porque yo no estoy conmigo misma. Porque hay un montón de aspectos de mí que mantengo alejados de mi registro consciente. Por eso me siento sola. Y cuando me vinculo con los demás, pongo distancia, pongo máscaras. Y desde ese, incluso puedo estar sin ningún tipo de relación. O puedo tener 20.000 amigos que no me va a satisfacer porque no me estoy mostrando tal cual soy. ¿Cómo puedo hacer espacio para que otras personas amen el 100% de lo que soy si solamente muestro una fracción de lo que es mi realidad interior y exterior, ¿no? Entonces, por ese motivo, la soledad es un tema. La soledad, el vacío en las relaciones, la sensación, el aburrimiento en las relaciones. Porque, claro, incluso cuando tenemos una relación de pareja y hace 10 años que estamos casados, en la medida en que nosotros no participemos a nuestra pareja del 100% de lo que somos, de lo que vamos entendiendo de nosotros mismos, compartir nuestros procesos internos, incluso cuando eso implique generar algún tipo de crisis o cambio en la relación, ¿no? Habitualmente no nos compartimos como somos porque tenemos miedo a ser rechazados, o a no ser amados, o a no ser buenos, ser malos. Pero en esa medida ponemos distancia con el vínculo. Y muchas veces esto de que sentimos que las relaciones están vacías, que nos aburrieron, que ya no tenemos nada más que conocer del otro, es porque no le estamos dando profundidad a la relación. Nos vinculamos de personaje a personaje y nos queda corto. Es inevitable que nos sintamos solos. Ni que hablar que si me siento sola es porque yo no estoy, no sé estar, no quiero estar conmigo misma. Probablemente porque tengo mucho miedo a encontrar todo el dolor interior que guardo o todo lo que considero mal y negativo de mí. Así que hacer un trabajo con la sombra es indispensable, ¿no? Para uno poder aprender a sentarse con todas las partecitas de uno, las lindas y las que duelen, y aceptarnos con todo el espectro emocional también. Mil gracias, Lau. Hasta aquí hemos llegado con esa integración de la sombra en este segundo día del especial. Si habéis llegado hasta este punto del directo, dejadnos ahí en comentario, fijaros el icono, el emoji que vamos a compartir, que es mitad sombra, Lau, mitad luz, así que ahí nos encantaría verlo en comentarios. Muy agradecidos de poder tenerte aquí nuevamente, Lau Mativi, ha sido un verdadero placer. Y bueno, me encantaría que pudiéramos despedirnos con un mensajito tuyo. Mensajito mío, qué difícil, no lo tenía preparado. Que ya llevamos demasiado tiempo escapándonos de nosotros mismos y que la libertad es mucho más sencillo de lo que pensábamos y que empieza por la plena aceptación de nuestras perfectas imperfecciones. Y nos vamos a sorprender de la bonita realidad que podemos crear en el afuera, a nuestro alrededor, tan solo haciendo el acto más disruptivo de todos, que es amarnos tal y como somos.